yo no quiero escuchar la radio. Me da miedo. Ofrendas urbanas. Velorio equivocado. Soñé que me violaba una medea. Jueves de 20 a 22. Un jour d'été. Wow, viva el rock. Viva el rock. Estamos aquí en Ofrendas Urbanas, continuamos en esta noche de gripe y ausencias y tenemos la presencia para contrarrestar todo este momento que estamos viviendo de Lean, que nos acompaña con el nuevo micro de Estudio Urbano. Exactamente, una semana muy feliz para nosotros. Buenas tardes, buenas noches, buenas noches a todos. Finalmente el compilado anual EU Fábrica de Música volumen 5 está en las calles. Bien. Por quinto año consecutivo. Es uno por año. Uno por año. Una ventanita que intentamos abrir a las bandas nuevas para mostrarse, para hacerlas circular, para hacerlas girar. Este sábado en el Centro Cultural Recoleta desde las 18 estamos haciendo la presentación oficial. Van a tocar dos bandas. Una es esta que está sonando ahora, que es François y Los Salames, y la otra es Trostrigo, chileno, cantautor chileno, muy lindo lo que hace. Y la propuesta del micro de hoy es a todos los que nos están escuchando y que seguramente tienen voracidad por conocer bandas nuevas, vamos a presentarles el disco, vamos a picar un poquito tema por tema, un disco que tiene propuestas para todos los gustos, de diferentes géneros, bandas más nuevas, bandas algunas que están un poco más consolidadas con proyectos, un poquito de todo, y ese es el espíritu del disco. Está bueno, ¿querés contar brevemente cómo pueden hacer las bandas para llegar hasta acá? Sí. De hecho, es una buena pregunta porque mañana, que es el 9 de agosto, cierra la convocatoria. Estamos en plena convocatoria ahora. Hay que apurarse, muchachos. Hay que apurarse. Es muy fácil anotarse, es mandar un mail con dos canciones que tengas, que creas que representan fielmente el espíritu de tu proyecto. Mandan un mail y empieza una selección exhaustiva de un grupo de curadores. ¿A dónde mandan el mail? Mandan el mail a proyectodisco2013@gmail.com. Pueden meterse en estudiourbanogsba.com.ar. Ahí van a encontrarse con esta convocatoria a Proyecto Disco, así se llama este programa. Hay otra convocatoria para bandas más avanzadas que se llama Dale Rec. Ahí directamente la banda que se elige graba un disco entero. Con Proyecto Disco graban dos simples, el camino más paso a paso. Primero graban dos canciones, después tocan, las difundimos un poquito y se elige una de las 20 que graban cada semestre para grabar el disco. Bien. Así que... ¿No es condicionante si las bandas ya grabaron anteriormente algún disco? No. No es condicionante, no. La idea de Proyecto Disco sí es convocar a las bandas que están como recién empezando, sobre todo para que vivan la experiencia de meterse en un estudio de grabación casi profesional, con técnicos profesionales, muchas veces por primera vez. Y Proyecto Disco se corona al final de cada semestre con un disco que suele ser un álbum debut. Estudio Urbano graba en Proyecto Disco álbumes debut. Bien. La canción que acabamos de escuchar se llama Coca sin Fernet. Dice: fiesta sin mujeres es como Coca sin Fernet. Una gran frase. Seguimos, empezamos a escuchar. Tenemos La Calecita con Abajo del Puente. Vamos a darle unos segunditos a cada una, así nos alcanzan tiempo para todas. Del puente y decidir ser independiente y existir lejos de la gente. Reposeras las llagas cerrando el refugio. Calecita, ya nos vamos un poquito a otro clima, otra atmósfera. Tema 4 del disco es de una banda que quizás conocen, se llama Vecina. La semana pasada tocó en el Centro Cultural Recoleta, que explotó. Ellas grabaron el disco, ellas ganaron la grabación del disco completo y suenan así. Noviembre es esta canción. cercana. No conocía el mar, cambia mi aire, cambia mi aire por su humedad. Vi pasar. Lindo, ellas son divinas, en general tocan en colegiales, en la puerta de su casa todos los domingos, copan las calles y armaron una movida vecinal. Linda, vecinal, original, y en el Centro Cultural Recoleta la rompieron. Bien. Nos vamos al tema número 5 del disco y también cambiamos un poquito de frente. Cuatro chicas, hermosa canción de Serge Gainsbourg. También La Impertinente grabó el disco, participó del proyecto disco, una camada el primer semestre del año pasado y fue premiada con la grabación completa del disco. Van a tocar en el Centro Cultural Recoleta en breve, presentándolo, así que no se lo pierdan. Y también una propuesta que de alguna manera desestigmatiza una idea que hay en torno a este urbano, que es puro rock. Ajá. ¿No? Todos los géneros son bienvenidos, todas las propuestas. Bueno, los todos formatos. Los compilados suelen ser variados. Y todos los compilados suelen ser variados. A veces prima un poco el rock, pero hay de todo. Sin embargo, todos nos ponen todo como género. La escuela de rock, la película, ajá, ¿viste? Nos llevan ahí. Claro. Muchas chicas esta vuelta, ¿no? Muchas chicas, sí, muchas gusta, chicas. Y ahora que lo decís, todos los discos que ganaron, todos los proyectos que grabaron disco completo el año pasado son de chicas. Vecina, que las acabamos de escuchar, La Impertinente Señorita Orquesta y Tita Print, que se viene. Pero ahora se viene el tango. Ajá. Escuchen la letra de esta canción. Ocurrió algo increíble, es casi indecible, se lo juro, me pasó. Subí a mi Renault como todos los días, agarro por subiría y empalmo con directorio. Me cruzo con un velorio mientras escucho a Badía. Despacito voy andando, atendiendo los pedidos, por Nestel con el amigo de la base voy chequeando, y de paso voy charlando de esta rutina maldita. Son dos lindas joyitas, mi mujer y mi cuñada. Si las uso de carnada, ni el más fiero bagre pica. Después se termina ganando a Pamela David. De pronto se me la milonga del tachero. La milonga del tachero. La flashea el tachero. Quiero 24. Un buen representante del tango independiente. Una renovación que está viendo el tango con letras propias y con una nueva personalidad. Me gusta lo que hacen. Y nos vamos ahora para la rumba y la salsa y la Cuba querida con Ballenita Mozambique. Escuchemos. Melao, melao, pasapo, melao, melao. una propuesta buenísima para bailar, si te gusta así la onda caribeña y Mozambique, yo ni sabía, o ballenita en realidad, es el ritmo. ¿Sabía? No hay que confundirlo con salsa. Yo conté que acompañé a mi mamá a Azúcar a una clase de salsa una vez. Ya estaba divorciada. Vamos a seguir escuchando el disco porque son recuerdos muy oscuros. Volví y hice como un retroceso. La milonga del tachero es una ofrenda urbana. La milonga del tachero es una ofrenda urbana. Totalmente. Es una ofrenda urbana. Tal cual. Bueno, y seguimos ahí con la onda, con la cumbia. No sé si van notando como el enganche, ¿no? Sí, sí. Sutil hacia los ritmos tropicales y la cumbia de Tita Print, Tiki Tiki, un tema que te hace bailar. Tita Print, también una artista, una estudiosa del género, muy copada la mina y muy buena lo que hace, grabó el disco entero en Estudio Urbano, grabó unas largas horas y el producto final todavía no lo escuchamos, pero le tenemos mucha fe. Seguimos, ahora volvemos a irnos para otro rincón de la música, para otro clima, con la gente de Colt y su tema Rompan Filas. Estoy en comunicación, no, estoy en comunicación. Bueno, Colt, una banda de pibes muy, muy polenta, mucha energía, recién empezando los chicos y se ganaron un lugar en el compilado, van a estar rotando seguramente por las salas de Buenos Aires. Y el tema 10, un tema que, Paul, me parece que te puede llegar a gustar mucho. Escuchemos. Teníamos que tener una pastillita pop y bueno, nos costó mucho elegir este tema. Somos todos, en general, los seleccionadores más viejos dinosaurios del rock y bueno, se lo ganaron a fuerza de un proyecto sólido, la empujan a pleno, son Fejo y están en el compilado. Bien. Personalmente no es lo que más me gusta, pero se la banca esta gente y suena muy bien. Uh-huh. Así que fue también un aprendizaje para nosotros que tenemos que ir renovándonos al ritmo de los nuevos ritmos. ¿Qué saltes de Trepadores a Pedal? Para los que recién llegan, les contamos que estamos escuchando el compilado número 5 ya. 5 ya, sí. De Eufórica de Música, el compilado de Estudio Urbano. Qué bueno, ¿no? Cuánta variedad. Me gusta. Ahora empezó con Trepadores a Pedal, que suena de fondo, el momento más rockero. Así que, a ver, a los rockeros de esta ciudad, si les gusta la canción que sigue, que es de Astronautas y se llama Perdiste, y a mí me gusta mucho. Y no voy. banda así, cruda, fuerte y con mucha energía también, que da lugar al siguiente tema de este compilado, que es de una banda que también nos gusta mucho, los pibes nos quedan muy bien, sacaron disco este año, Toponauta, El Alien, temazo. El laburo que hacemos en Estudio Urbano es que de repente esta banda estaba el sábado pasado mirando Duro de Domar, no, TBR, y cuando se iban a la pausa sonó este tema. Mirá. Y uno se lo, casi que se los apropia, se va vinculando mucho afectivamente. Y, padrino. Sí, como un padrino. Y ahora vamos a escuchar una banda de La Plata, ¿no? La escena de La Plata indie cada vez con más fuerza también tiene lugar en el compilado de Estudio Urbano, Super Overdrive, con su tema Hit Me. Una banda que tocó hace muy poquito en el espacio Julián Centella, en el marco de un ciclo que organiza Estudio Urbano, y que la rompe, un trío, canta una mina, el pibe de la viola la rompe, la descoce y suena muy, muy bien. Ahora vamos a siguiendo, ¿no? Como ya con un final rockero, a escuchar Casa Naranja, banda que protagoniza, que musicaliza al tráiler de lanzamiento de este disco que pueden encontrar en el Facebook de Estudio Urbano. La magia de tu imagen. Estuvimos compartiendo mucha emoción y al final nos dimos cuenta que todo cambió. La idea es el principio, me encanta la variedad. Eso, hay para todos los gustos. Y está aparte bueno. Y todo es buen nivel. Uh-huh. Todo es buen nivel, sí. Por algo están compilados, ¿no? Me imagino, sí, que habrá sido una selección ardua. Es muy difícil. Llega mucha gente mandando sus canciones, muchos muy buenos también, pero bueno, hay que seleccionar. Hay que seleccionar, hay que dejar bandas buenas afuera. Estas son las que quedaron, la idea es que puedan llegar a mucha gente y que cada uno se apropie de la que más le guste y que la siga. Estas bandas nuevas necesitan público, necesitan visibilidad. Así que terminando ya el disco, tema 16, otra banda que suena muy bien haciendo un tema de Spinetta, Serpiente Viaja por la Sal, de Phasor. Desde que empezamos hoy. Mirá, está dando vueltas, como vos dijiste. Y el disco termina con Lluvia, de Conexionistas. que suena así. Cierra el disco, proyecto experimental con Muse como una de sus bandas inspiradoras. Déjenme decir que el disco, además de las canciones que escuchamos, tiene dos videoclips realizados por los alumnos de Estudio Urbano. El arte de tapa de disco está realizado por un alumno de Estudio Urbano, las fotografías que hay adentro, las reseñas periodísticas. Todo se gesta en Estudio Urbano, todo mediante los talleres, ¿no es cierto? Exacto, es la integración del mundo de los oficios, de la música y del arte. Excelente. Y de los músicos que están empezando en esta era de autogestión, en este nuevo momento que vive la música, donde a cada banda que está empezando le pide armar un equipo de laburo y evolucionar. ¿Y a dónde se consigue este disco? El disco lo vamos a empezar a entregar, como les dije, este sábado, 18 horas, Centro Cultural Recoleta, es la presentación, ahí vengan, que los repartimos gratis, y seguramente la semana que viene los vamos a empezar a colgar en la web para que lo puedan bajar. Muy bien, bueno, y esto fue el micro de Estudio Urbano que tenemos acá todos los meses, y nos vamos a despedir escuchando... ¿Vos lo vas a decir? Sí, a Trostrigo, otro de los seres luminosos que conocimos gracias a Estudio Urbano. Va a tocar este sábado también junto a François y Los Salames, chileno, cantautor, un loco lindo de la música. Gracias, Leán. Gracias. Cuando duerme la vieja trampa, se desnitivizan sombras que dañan, se desata el cordón que sin preguntarme enlaza a este suelo de los miedos, a este suelo extensor de ciegos cegos. Morfeo, llévate bien lejos. Morfeo, llévate bien lejos. Morfeo, llévate bien lejos a la que nos quiso por tanto tiempo.